Sí, bueno, y una de las cosas en las que nos introdujo justamente ese clipping fue que ayer, en el marco del aniversario de la Fundación Mediterránea en Córdoba, Mauricio Macri dio allí una entrevista abierta, nunca se sabe hasta dónde es abierta, pero para responder a las preguntas que tenían para hacerle los empresarios. No, nada, ahora entendí por qué era abierta. Claro. Entre otras cosas, claro, reconoció que el sector público y el privado son un mismo equipo y que a pesar de no cumplir con los objetivos de bajar la inflación y el déficit, esto era parte de un proceso de aprendizaje en el que se empezó a decir las cosas por su nombre y poner los problemas sobre la mesa. Todo esto condimentado con un frente de tormenta, que nos agarró de frente. Bueno, no sabíamos y tuvimos la duda en algún momento si hablar con un meteorólogo o con un economista especializado en procesos políticos. Optamos por Francisco Cantamuto. ¿Qué tal? Buenos días, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Buen ¿Todo día. Bien? Todo bien. Todo bien. Bueno, aquí estamos. No sé si es tan sencillo explicar esto, ¿no? La situación económica. Veníamos bien, pero nos topamos con una tormenta de frente. Esto bueno, es una evolución de veníamos bien, pero pasaron cosas. Ahora sabemos que cosa es igual a tormenta. Claro. Claro. Sí, no, bueno, a ver, con la excelente intervención que estaba haciendo, creo que estamos buscando la forma de ofrecer algún tipo de interpretación a lo que está ocurriendo. Porque se les está agotando el recurso discursivo previo. Recordemos que durante 2 años hicieron rendir la idea de la pesada herencia. Y eso ya no está convenciendo a nadie. Entonces están tratando de buscar a ver cuál es el nuevo, digamos, la nueva explicación que tienen para no poder lograr hacer que la economía reaccione positivamente, y lo han encontrado justamente en aquello que se suponía que era la cabeza de prueba de su proyecto, porque si el núcleo de su idea era la vuelta al mundo, bueno, resulta que volvieron al mundo, salieron a alta mar y se encontraron con, oh sorpresa, una tormenta. Claro. El problema de esto, hay problemas, la cantidad de problemas que hay, ¿no? Pero uno de los problemas de esto, y lo hemos conversado con ustedes porque por fortuna son grandes observadores de la realidad, es que la tormenta ya estaba presente. Entonces, claro, si decidiste salir con mar picado, ¿y qué esperabas que pase? Claro. Claro. Pero bueno, eso moviéndonos en el orden de la metáfora. En el orden de lo concreto, los últimos indicadores han dado muy mal. Claro. La inflación sigue subiendo. Pensemos que dijeron que resolver la inflación iba a ser una pavada y cerraron hasta con lo que llevan demandado hasta este momento, ya superaron el 110% de inflación en menos de 3 años. Es decir, la inflación está desbocada. Sí, claro. En ese sentido, cumplieron con creces la promesa. Dijeron que la meta de inflación para el año era el 10, después la corrigieron al 15, resulta que en un semestre ya fue de 16%. O sea, bueno, bien, ahí fueron eficientes. Claro, claro. Sí. Los datos ligados a nivel de actividad, bueno, el gobierno se apoya en el primer trimestre que dio bien. Pero los datos últimos conocidos de mayo dan una caída de 5,8% de la actividad. Es decir, esto es con toda claridad una recesión. Los pronósticos del arreglo con el FMI indican que el escenario más probable es una caída durante el año de 1,5% aproximadamente, mientras que en el escenario favorable crecería el país un 0,4%. Es decir, estamos enfrentando un escenario de estancamiento total junto con una inflación que viene a ritmos superiores a los que traía. Claro, y en esta situación en las que llegamos hasta acá, porque, a ver, con el tema de la pesada herencia que vos mencionabas y que compartimos, por supuesto, ¿no?, que fue el caballito de batalla durante 2 años, ellos sabían que veníamos con un déficit fiscal, y a ese déficit fiscal, de las primeras medidas que tomaron fue transferencia de recursos, no justamente para corregir ese déficit fiscal. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿esto está planificado? ¿Son errores? ¿Se les fue de la mano? ¿Cómo lo ves? No, bueno, es posible que se les haya ido de las manos, pero no son errores. O sea, acá hay una direccionalidad clara, contundente desde el primer día. Penosamente, de una amplia gama de los que estamos de este lado de la zanja, digamos, hemos advertido tempranamente que este era el rumbo y esto era lo que había ocurrido. Entonces, o sea, nunca como antes vimos una profecía autocumplida tan clara. Sabíamos que iba a ocurrir esto, dijimos que iba a ocurrir esto, y ocurre esto. Y con esto que me estoy refiriendo, no solamente el escenario de estancamiento de inflación, porque supongamos que en términos de inflación alguna expectativa había generado el gobierno. Al menos yo mismo no esperaba que tuvieran tantas dificultades para domar el problema, incluso para empeorarlo. Yo eso no lo había previsto. Ahora sí, en otros órdenes. Y acá creo que las disputas que han tenido el interior han dificultado mucho la resolución de las demandas que buscaban traer a cuento. Pero en esto no nos tenemos que confundir, y es acertado tu reflexión. Aún con errores, aún con inflación, aún con recesión, la redistribución del ingreso que querían provocar la están logrando provocar. Y eso es importante. En torno al déficit fiscal, que es el núcleo, para no hablar vaguedades, el núcleo el déficit fiscal que ellos señalaban era el núcleo del problema, y siguen diciendo, bueno, el problema es el Estado. No solo la quita de retenciones, que hoy está en disputa, hoy está en una posición más liberal el gobierno que el propio FMI, como para que sepamos dónde estamos parados, sino que se eliminaron impuestos a los bienes personales, se redujeron, más bien, e impuestos a autos de alta gama, se redujeron las contribuciones patronales, y al mismo tiempo el IVA sigue incrementando su porcentaje en la recaudación. Y por el lado de los recortes de los gastos también estamos viendo efectos bien claros. Por ejemplo, remitiéndome a la última semana, el recorte en las asignaciones familiares o la quita de subsidios a jóvenes con discapacidades, sí, porque se supone que no pueden ingresar al mercado de trabajo y por lo tanto no merecen el subsidio. Entonces, la direccionalidad es clara y van avanzando. Entonces, no debemos confundir el hecho de que todos nosotros y nosotras suframos las consecuencias de este modelo con el hecho de que se estén equivocando. Están avanzando hacia donde quieren. La discusión es si logran avanzar a la velocidad que quieren o están yendo más lento. Y eso es lo que discutíamos desde el inicio con aquello del shock o del gradualismo. Claro. Cuando vos decís, porque uno, me estás relatando todas estas cosas, hablamos de errores, sino ahora, ¿qué quisieron hacer entonces cuando vos decís que con el Fondo Monetario y este acuerdo iba a entrar todo este dinero? Digamos, ¿eso ya se fue, ya no está? ¿Es otro error que cometieron o van a seguir cometiendo errores buscando más deuda todavía? Bueno, pero ahí tenés un punto simpático, si no fuera porque nos vende como pueblo al exterior, a la especulación. La plata que el FMI otorgó ya ha ido en una mayor parte, aún queda algún fondo restante, pero la idea de tomar el préstamo con el fondo tiene varios puntos para darle coherencia. No, primero que nada, lo primero que hace es sostener mediante un préstamo muy grande la corrida que se está dando contra el peso, que es todos aquellos que estuvieron especulando hasta este momento, y algunos lo siguen haciendo, la famosa timba financiera, para que puedan retirarse y hacer pasar a dólares sus ganancias. Entonces lo que viene a saldar este préstamo es permitirle seguir haciendo eso por unos meses más. Muchachos, esto se está pudiendo, aprovechen estos meses para seguir retirando antes de que se termine de pudrir. Eso es lo que viene a ser el fondo. Claro. Pero también ata otros elementos más. Porque, por ejemplo, en torno al programa de reformas, pensemos que el gobierno no logró avanzar al ritmo que quería. La reforma previsional la logró pasar en medio de una batalla campal en la ciudad entera, en el país entero. No le dio el aire para pasar la reforma laboral, que ahora se supone que la van a tratar de seguir mechando a través de los convenios por actividad o incluso hasta por empresa. Claro. No han logrado avanzar en lo que estaban experimentando a nivel de la Ciudad de Buenos Aires con la reforma educativa. Y también les queda por avanzar más fuertemente con la reforma tributaria, que estuvieron tibios en sus propios términos. Entonces estos órdenes, con el FMI presionando, tendrían que poder ir más rápido y decir, bueno, no somos nosotros, es el FMI, que es lo que nos pide el establishment mundial para confiar en nosotros. Ya se está hablando de una nueva reforma previsional, quiero señalarlo eso, a pesar de que se probó hace unos meses la anterior. De hecho, todavía está judicializada en torno al ajuste. Sí. Entonces, el préstamo con el FMI, primero el punto de que cumple es solventar la salida, el pase a dólares de las ganancias obtenidas en la renta financiera. Segundo punto, consolidar con un apoyo extranjero el mismo plan de ajuste y reformas que ya traían. Pero hay un tercer punto, al menos un tercer punto importante, que tiene que ver en términos de geopolítica. El préstamo que le otorga el FMI a la Argentina es el más grande de su propia historia, pero es incluso más grande que todos los demás préstamos que tiene en este momento vigente el fondo al resto del mundo. Ah. ¿Sí? O sea, estamos hablando de una masividad de préstamo que no tiene escala. Claro. Y ahí es importante verlo en términos más allá del propio ombligo, y eso es lo bueno de estar hablando con ustedes, que son una radio internacionalista, y hay que verlo en términos de geopolítica. ¿A qué me refiero? El FMI, con el tamaño préstamo que está haciendo, por un lado está dando cuenta de cuál es la magnitud de la crisis que observa. Uh-huh. Pero por otro lado, está dando un espaldarazo fuerte al proyecto de este gobierno como puntal de lanza, como cabeza de playa, como se suele decir, uh-huh, respecto del resto de los gobiernos de la región. No claro. olvidemos que hasta ahora es el único gobierno de derecha que llegó mediante el voto en la región. Claro. ¿Sí? Que logró hacer el pase de un gobierno popular, progresista, como se lo quiera llamar, de centro izquierda, a uno de derecha por la vía del voto. Entonces hay que sostenerlo. Sí, claro. No solamente eso, como si no fuera suficiente estos dos elementos de geopolítica, hay un tercer elemento de geopolítica más que tiene que ver con las disputas globales. El préstamo con el FMI bloqueó fuentes de financiamiento que ya estaban habilitadas con la excusa de no incrementar la deuda. Me refiero concretamente a la construcción de la represa en el sur, Chihuido también estaba ahí presente, las centrales nucleares de Atucha, que tenían financiamiento por parte de Alemania, de China, y hay otro proyecto más que tiene financiamiento ruso. Uh-huh. Sin embargo, proyectos que están financiados por capitales norteamericanos no fueron bloqueados. Entonces claro. acá la Argentina, mediante este préstamo, no solamente está pateando, logrando extender tensiones internas, sino que se mete en un juego de disputas globales. Uh-huh. Y claro. eso lo enfatizo muy fuerte porque es realmente muy peligroso lo que está haciendo este gobierno, que es salir con esta idea de la vuelta al mundo sin un proyecto propio. Claro. Porque si por un lado se cierra acuerdo para bloquear financiamiento de las potencias emergentes o potencias antagónicas como las que acabo de referir, un mes más tarde, menos de un mes más tarde, viaja a Sudáfrica el presidente a rogarle a China por un nuevo préstamo de tipo swap. Ajá. Ahora, bien, desde el punto de vista de las potencias en disputa, un país que se entrega de esta forma y que por otro lado no tiene una política propia es un terreno ideal para resolver las tensiones que no pueden resolver en otros lados. Absolutamente. Y eso lo estoy enseñando a nivel económico, y con esto hago pausa porque si no me pongo en monólogo. Recordemos que esto, si bien nosotros no estamos acostumbrados a estos términos de la disputa entre potencias, también tiene un elemento no solamente económico sino incluso hasta militar. El fin de semana se conoció una nota del New York Times, si no me equivoco, donde señalaban la preocupación que veían los yanquis con el hecho de que en Argentina hubiera militares chinos custodiando ahí una antena que tienen en la Patagonia. Sí, claro, claro, exacto. Esto en el marco de que Patricia Bullrich está habilitando para venir a hacer ejercicios a tropas norteamericanas con la excusa del G20. Sí. Entonces estamos habilitando ya no solo la disputa en términos territoriales, en términos económicos o hasta discursivos, sino incluso hasta con presencia militar. Claro. Por supuesto que no señala con esto que este va a ser un escenario de batalla. No, sí. No. Pero de todo, sí. Estamos abriendo la alfombra a un escenario que camina hacia allá. Sí, a eso sumale las patrullas, las lanchas patrulleras de Israel, ¿verdad? Con soldados también israelíes. Bien, por mi parte, estamos hablando con Francisco Cantamuto, que es economista. Francisco, por mi parte, dos cositas. Una, vos en algún momento hablaste de que esto no fue más compacto y más acelerado por disputas al interior, lo mencionaste. ¿Te referías a la resistencia popular o a algún otro tipo de disputas al interior del gobierno? Mira, yo creo que hay varias dimensiones ahí para considerar. En un nivel está la resistencia popular, que efectivamente ha demostrado, tener lo que hay que tener, que son agallas, no testículos, sino agallas para no ser machista. Muy bien. Y lo ha expresado en las calles sistemáticamente desde que este gobierno está tratando de ejecutar su plan. Esa es una dimensión. Pero después yo señalaría al menos dos dimensiones más que hacen que no se pueda resolver esto de la velocidad. Por un lado están las disputas al interior de la fuerza política, Cambiemos, que es esto de, el ala más política y el ala más economicista, Que el ala más política entiende que si se avanza más rápido de lo que se puede acordar con otras fuerzas políticas, esto está condenado al fracaso. Claro. Y en ese sentido, esa visión empata con la visión de los técnicos del fondo, que entienden que hay que comprometer a las demás fuerzas políticas de manera tal de que si este gobierno no se sostiene, el plan se sostenga, con recambio. Claro. Que es lo que siempre han vendido como modelo ideal de democracia, que en otros países de América Latina ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de México, hasta antes de ahora que ganara Andrés Manuel, uh-huh. ahora habrá que ver, o lo que ocurrió ocurre en Colombia, o lo que ocurrió hasta la llegada de Chávez en Venezuela, y así sucesivamente. Que haya alternancia, pero que no cambie el proyecto. Pero entonces, eso es lo que quiere el ala política. Ahora, bien. El ala más economicista dice, bueno, muchachos, dejemos de dar vuelta, hay que ejecutar el plan, porque si no, esto no es una promesa creíble. Correcto. Y eso me enlaza con la tercera dimensión de tensión interna, uh-huh. que tiene que ver con los sectores, del poder económico. Que ahí hay algunos que están señalando, bueno, dijeron que venían a ejecutar un proyecto y hasta ahora están siempre entre veremos y van avanzando pasito a pasito, pero yo el negocio lo tengo que hacer hoy. Claro. Y claro. se les está agotando un poco la paciencia uh-huh. y esa falta de paciencia se expresa en la inestabilidad que se observa. Sobre este punto quiero hacer claro, el apoyo ideológico sigue siendo prácticamente total por parte del gran empresariado del gobierno. Uh-huh. No hay que confundir una rencilla por quién pone... Correcto. ¿Quién paga la cena con si vamos a cenar o no? Están todos de acuerdo que van a cenar y van a seguir cenando a nuestra costa. Pero correcto. La discusión es, quién es el que tiene que pagar por la bebida y quién el paga por la comida, es eso. Muy bien, Francisco. Sí. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo esta mañana, Francisco. Sí. Por favor, siempre es un gusto conversar con ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Francisco. Francisco Cantamuto, especialista en economía y procesos políticos.